día 10. Ahí la llevo, pero no estoy bien. Ya te dije adiós, pero no olvido. De explicarle al corazón que me equivoco porque me alejé. No me escucha, no quiere entender. Sigue con la idea de volverte a ver. Ya le dije que no me haces falta y me recuerda cómo me gustaba, cómo me besabas con tu boca experta. Yo no vuelvo, tú ya eres pasado. No te ves ni con labios prestados. La soledad, tristeza y ansiedad vuelven a contraatacar. Me confundo, pero ya no caigo. Puras fallas del amor al odio. Las ganas de volver siempre estarán. Siempre me vas a gustar, pero por salud mental no vuelvo. Me haces falta y me recuerda cómo me gustaba, cómo me besabas con tu boca experta. Yo no vuelvo, tú ya eres pasado. No te ves ni con labios prestados. La soledad, tristeza y ansiedad vuelven a contraatacar. Me confundo, pero ya. Siempre me vas a gustar, pero por salud mental no vuelvo mis amigos. 104.9 FM, la número uno. Recuerda, estamos experimentando 17 grados de temperatura aquí, grados centígrados, y somos la estación que te va a llevar a el baile de Sergio Vega Jr. Picadientes de Caborca este próximo 19 de julio, ya te la sabes. Pues se nos acabó el tiempo para debatir, Michón. Exactamente, se nos fue de volada, ¿verdad? Así como película buena, ¿verdad? Cuando son buenas las películas, de volada, y cuando no, indias, humanitas, todo. Aburrido, ¿no? ¿Tú has estado en alguna película, Chun? ¿Cómo? ¿Que participe? Exacto. ¿Has participado en alguna película? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Ah, caray. ¿En cuál película participaste? Fue en La Puerta Negra. ¿Vos saliste en La Puerta Negra? ¿Qué papel llevabas ahí? ¿Cómo qué papel? Sí, ¿qué hacías ahí? ¿Qué hiciste en la película? ¿En La Puerta Negra? Sí, ¿qué hiciste ahí? Oh, pues yo la pinté. Ay. Esperé yo tanto tiempo para ver si tú cambiabas. Pero andas como puerco, como tamal embarrada. Sigues con la movida y ya no te queda nada.

9 de julio, nuevo toreo de Tijuana. En su gira Dueño de Ti, el hijo del Shaka, Sergio Vega Jr. Ser el dueño de ti. Picadientes de Caborca. Y Banda H Azul. Boletos en Boleto Mex y nuevo toreo de Tijuana. Que no te lo cuenten, vívelo tú. En Playas de Tijuana, la número uno es 104.9 FM. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser. De aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdes. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdes. Que no quede huella de ti y de los besos que te di. Para convencerme mejor que yo ya te perdí. Arrancarla de mi alma y mi ser, de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, que no quede huella, que no y que no. Que no quede ya huella. Huella. Ay, chun. Vamos a continuar, mis amigos. 104.9 FM, la número uno. Somos la estación que te lleva ese 19 de julio a nuestro evento de Sergio Vega y, ¿quién crees? Los picadientes del Caborca. De Caborca. Muy bien, mis amigos, vamos a continuar parte del programa. También significa que debemos estar bien informados sobre lo que está pasando en el mundo, en la región, en los deportes. Y para eso tenemos nada más y nada menos en una cápsula informativa, un resumen de noticias con nuestro amigo y compañero Gabriel Delgado. Adelante, Gaby, te escuchamos. Resumen de noticias desde miércoles 11 de junio. Declaran toque de queda ante tensión por redadas y protestas en Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó el martes un toque de queda a partir de las 20 horas hasta las 6 de la mañana, efectivo solo en el centro de la ciudad. La alcaldesa dijo que se trata de una acción para detener el vandalismo y el saqueo derivado de las protestas en contra de las redadas para detener a migrantes indocumentados ordenadas por el gobierno que encabeza el presidente Donald Trump. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar más protestas en la ciudad de Los Ángeles, California, a lo que la mandataria respondió: le informo que es absolutamente falso. La presidenta reiteró que la posición oficial de su gobierno es y seguirá siendo la defensa de mexicanos honestos, trabajadores que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a sus familias en México, y que considera que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre ambos pueblos y naciones. Héctor Eduardo Martínez, alias El Bart, y Pedro Gómez Jaramillo, El Pul, fueron sentenciados a 14 y 12 años de prisión respectivamente por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022. El atentado contra Ciro Gómez Leyva fue orquestado por El Mencho, informó la FGR. La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, informó que no existen denuncias formales sobre cobro de piso. Asimismo dijo que el concierto de Miguel Bosé se canceló por causas de fuerza mayor y no tenía que ver con algún tema de inseguridad. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CES, anunció corte de agua en 75 colonias de Tijuana por trabajos de rehabilitación del tanque Rubí Sar, que afectará los distritos Aldo Esquer y Paraíso a partir de las 0 horas de este jueves durante 24 horas, más un periodo adicional de 36 horas para la recuperación del servicio. La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó iniciativa de reforma a la ley que establece las bases de operación de las casas de empeño del estado de Baja California, con la finalidad de actualizar la denominación de las autoridades públicas del estado, así como sustituir las referencias del salario mínimo por el de la unidad de medida y actualización UMA. Y en los deportes, en juego de bullpen, los Dodgers de Los Ángeles sufrieron una paliza de 11 carreras a 1 a manos de los Padres de San Diego. Voz informativa, Gabriel Delgado. Sígueme en Facebook como Gabriel Delgado Noticias. Buenos días. Mañanas con el Choni Salvador Lujano de 7 a 11 de la mañana por 104.9, la número 1. ¿Cómo estará el chicanito llorando porque los Padres le metieron una paliza a sus Dodgers de Los Ángeles? Ahora sí, chicanito, a llorar, chiquito. Solo es una y tenemos que aprovechar. Nos vamos

al diablo lo nuestro se acabó. Tú no eres mi otra mitad, porque siempre tengo que ser yo quien llore más cantidad. Al diablo lo nuestro se acabó, voy a desaparecer y al menos pidiéndote perdón no me volverás a ver. Al diablo lo nuestro se acabó, porque siempre tengo que ser yo. Al diablo lo nuestro se acabó y al menos pidiéndote perdón. Bien, mis amigos, 104.9 FM, la número uno, Michón. Exactamente. A ver, ahora sí, ¿se va a animar o no se va a animar, Chicho? Claro que sí. Yo no tengo por qué esconderme. ¿De qué? ¿Yo qué tengo? Yo no debo. El que nada debe, nada teme. Buenos días, antes que nada. Bueno, pues sí, efectivamente, el concierto de Miguel Bosé, que se tendría que llevar a cabo este próximo sábado, bueno, pues se canceló. Y este estaba programado para el 14 de junio, y como les digo, pues se canceló. Las razones nadie las quiere decir, pero supuestamente, aunque los organizadores, como les digo, están callados, no dan una razón específica, en redes sociales han circulado versiones que se atribuyen a la decisión de presuntas amenazas. Pago de piso y todo ese tipo de cosas, que aunque la alcaldesa dijo que no es cierto, pues hay personas muy allegadas a medios de difusión que están diciendo que sí, hubo amenazas, o pagas o no hay concierto. Es lo que dicen por ahí. Ah, caray. ¿Eso es lo que no tenía miedo decirle usted? No, no era miedo, era precaución. No me crean a mí, estoy leyendo una nota, ¿ok? Supuestamente fue por amenazas y cobro de piso. Pues por una, por otra cosa, qué pena. Exactamente. Para las personas que compraron boletos, no hay problema, se les va a reembolsar su dinero. Bueno, pues continuamos y nos vamos, ¿sí? Somos la estación que te va a llevar a el baile de Picadientes de Caborca y Sergio Vega, ¿eh? Vámonos. Salvador Lujano, en la 104.9, la número uno, la número uno. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas. A alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. Lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso encerrados en la luna. Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Oye. Eres secreto de amor. Secreto. Eres secreto de amor. Delante de la gente no me no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo. Hoy te digo que castigo. debo ser indiscreto. Suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo. Hoy te digo que castigo. Qué dolor, qué dolor. No cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ninja 636ZX6R llegó a Tijuana. Cotizaciones al número telefónico 664-208-2673. Kawasaki Tijuana. Estamos ubicados en Colonia Buenavista, 22415 en Tijuana, Baja California. Kawasaki, orgulloso patrocinador de la número uno. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí con Alex López, gerente general de TL Brown Law Firm. ¿Qué nos vienes a contar de nuevo? Sí, para usted, señor, señora, que está trabaje y trabaje día y noche, que no haya la puerta, no haya la salida, le debe a tarjetas de crédito, colecciones, cuentas médicas, IRS, demandas. Para toda esa gente que no puede dormir, que está estresada, que no haya la salida, les tengo una solución. 8 pagos. De 350 eliminan todas sus deudas. Sí, lo oyeron bien. 8 pagos de 350 eliminan todas sus deudas. Se pueden quedar con su casa, se pueden quedar con sus carros, se pueden quedar con dinero en el banco, se pueden quedar con su plan de retiro. Y lo que sí van a hacer es tener una paz mental. Van a empezar de nuevo sin deudas. Para más información, llámenos ahora mismo al 619-326-4155. 619-326-4155. Y también, para toda esa gente que ya tiene algo, que ya tiene su casa, les podemos ayudar a proteger a su propiedad y a proteger a su familia de un proceso que se llama probate. Porque si se mueren, llegan a una mejor vida sin tener algo que se llama living trust, el gobierno se va a apoderar de su propiedad y el gobierno van a decidir quiénes son los beneficiarios y hasta los pueden dejar sin nada. Protejan a su propiedad, protejan a su familia, infórmense. Y también para toda esa gente que ocupa servicios migratorios, estamos aquí para ayudarles con peticiones, con perdones, con asylum, con asilo. Todo lo de inmigración también lo manejamos. Llámenos ahora mismo, el teléfono 619-326-4155. Una vez más, 619-326-4155. Infórmate hoy con TL Brown Law Firm. Ciudad Capital. Porque la noticia se genera desde la capital para el mundo. Escucha el noticiero con Jorge Eras y Eduardo Villalugo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Noticiero Ciudad Capital. Ciudad Capital. En la 104.9 FM. La número uno. La número uno. Así es. Escuchaste bien. Ya no te amo y no quiero volverte a ver. La verdad, ya me das igual. Así que ni te molestes en llamar. No saliste tan difícil de olvidar. Y soporta que ahora es otra la que besa mi boca, que tu cuerpo para nada se me antoja. La princesa no resultó ser gran cosa. Bien, mis amigos, 104.9 FM, la número uno, la estación que te invita a que vayas y que estés pendiente porque tenemos boletos para el evento de Sergio Vega Jr., Los Picadientes de Caborca, próximo julio 19. Lo vamos a llevar, teacher, para que baile. Estaría bueno, ¿no? ¿Teacher iba? Claro que sí, ¿por qué no? Bueno, hablando de eventos, mis amigos, les tengo una noticia. Algo increíble, ¿eh? Es más, los promotores, mucha gente está... pues que no la cree, Carin León hace historia en Nashville, fue el primer latino en cantar en el estadio CMA Fest. Y pues bueno, Carin León volvió a rugir fuerte esta vez en la cuna del country. Pensaban pues que era un poquito difícil porque el country, la música country allí, pues es lo que rifa, como luego dicen. El pasado fin de semana el ganador del Grammy Latino se presenta por primera vez en el CMA Fest de Nashville, el festival más pues emblemático, como les digo, de la música country, y lo hizo con un despliegue que mezcló raíces mexicanas, talento vocal y presencia histórica, de historia. La noche del viernes 6 de junio, Carin sorprende a miles, pero a miles de asistentes allá en el estadio, invitado especial por Cody Johnson, uno de los artistas country más populares del número... del momento, ahorita en el número uno, pues hay que hablar de Cody Johnson en la música country, pues es hablar igual de un Carin León. Y ha habido otro que también sorprendió hace muchos años a los cantantes de country, que pues voltean a ver a los mexicanos y dicen, no, esos no tocan country. Por ejemplo, Joan Sebastian, su música estaba basada porque a él le gustaba el country, en música country, la guitarrita que sonaba así. Otro artista también, Willie Nelson, ¿se acuerdan aquel de Willie Nelson? De alguna canción son de Willie Nelson. De Willie Nelson. A todas las mujeres que me... Exactamente, ¿recuerdas mucho esa canción? Te quedaba al mojo de ajo esa ti, ¿verdad? No, era una canción muy que decía "To all the girls I love before, to all the girls coming through my door, I dedicate this song to all the girls I love before". Ay, Dios santo. Bueno, gracias, Chon. ¿Me ayudas tantito, Chon? Sí, claro que... Hazte para un lado, sí, hazte para allá, con eso. Bueno, les decía de que este cantante, Willie Nelson, de To All the Girls I Loved Before, exactamente dijo, ¿quién es este cantante? Andaba en Inglaterra. Y le dijo a su esposa, es Julio Iglesias, es el mejor cantante latino. dijo, para que sea bueno tiene que cantar conmigo. Y así fue como hicieron esa canción de To All the Girls I Loved Before. Sí, y estaba bonita. Es más, regresando, ¿qué les parece si les tocamos un pedacito? Sí, teacher, tóqueme un pedacito, por favor. Ay, Dios santo, ¿qué más te puedo tocar a ti, Cho? Regresamos. Borracho fue porque de tanto alcohol creo que perdí el control, pero no te dije mentiras, tenía que aventar la rabia que sentía. Ya sé, acepto que fallé, juré jamás volver, pero es que me enfermé al ver las fotos que subías, saber que estás con él cuando antes fuiste mía. Tú dices que estoy loco, que miento y que alucino, que solo son a mí apenas conocidos. Yo finjo que te creo, pero no estoy tan ciego. Y veo cómo lo tratas, abrazos y besitos, usa los mismos trucos cuando nos conocimos. Perdón por la llamada, ya pasan de las 5. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me va bonita! Y puro dos canales, mi compa. Ya sé, tal vez si la regué al no ver otra opción, borracho te marqué, porque dije lo que sentía, quería que me escucharas, a ver qué me decías. Tú dices que estoy loco, que miento y que alucino, que solo son a mí apenas conocidos. Yo fijo que te creo, pero no estoy tan ciego. Y veo cómo lo tratas, abrazos y besitos, usa los mismos trucos cuando nos conocimos. Perdón por la llamada, ya pasan de las 5. 19 de julio, nuevo toreo de Tijuana. En su gira Dueño de Ti, el hijo del Shaka, Sergio Vega Jr. El dueño de ti. Picadientes de Caborca. Y Banda H Azul. Boletos en Boletomex y nuevo toreo de Tijuana. Que no te lo cuenten, vívelo tú. Exactamente, vívelo tú, mis amigos. Ahora sí, Chon. Bueno, pues ahora sí vamos con ¿cómo se llama? La canción, teacher. Sí, les prometimos la canción de... ¿Por qué la quitaste? Ya estaba sonando. ¿O neta? ¿A chingar la cajetilla aquí? Ahí está. Exactamente, es la canción que cantó Julio Iglesias con Willie Nelson, cuando Willie Nelson dijo, para que este señor sea un fregón de la música, tiene que cantar conmigo. Y se juntaron y hicieron esta canción dedicada a todas las mujeres pues que tuvo Willie Nelson o Julio Iglesias, un par de enamorados. Vamos a ver. ¿La puede introducir? Dirás traducir, ¿verdad? A todas las mujeres que amé, que viajaron hacia adentro y hacia afuera de mi puerta. Me da gusto que hayan regresado. Y les dedico esta canción a todas las mujeres que amé. Ah, caray. Julio Iglesias. Exactamente. A todas las mujeres que les tomé cuidado. Y que a lo mejor les decía lo mejor. Y por las que me ayudaron a crecer, les debo mucho. Yo lo sé. Los vientos están cambiando de dirección, pero siempre soplan. Y cada vez trato de mantenerme de pie. Los vientos están cambiando, pero continúan soplando. Y simplemente me dejo llevar por ellos. ¿Chon? Ay, güey, sí, me estaba durmiendo. ¿Qué payaso eres? No, estaba ahí jugándome. Bueno, pues esa fue la canción que ambos cantaron. Julio Iglesias y Willie Nelson. Pues muy bonita canción, teacher, pero con el permiso voy a tener que cortar la canción. Espérate, déjala. ¿Y qué? ¿Que nos multen por no identificar la estación a tiempo? Oh, bueno, yo con permiso me retiro. Hasta luego. Buenos días. Flores y respondes otra cosa. Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa. Tú los dos a mí me toca soportar. Tú eres distinto y te perfumas para salir con tus amigos. Llega la noche y me congelas con tu frío. Con tu dinero todo quieres arreglar. Te quiero besar, ya no importa nada. Lo vamos a arreglar. Dime dónde estás, dónde estás. Defectos. Yo te perdono y esta noche nos comemos. Que con el tiempo lo malo se pasará. Yo no quiero ver nadie que se te arrime cuando pases a la calle. Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes. Si ve contigo deslumbras en los lugares. Te quiero besar. Ciudad más grande en el mundo, gente de corazón grande, gente de retos grandes, la ciudad fronteriza con mentalidad de éxito, con medio de comunicación propio, con señal radiofónica para nuestra gente, XHLNCFM 104.9, la número uno, la número uno. Con 5,000 watts de potencia, cubriendo ambos lados de la frontera, Tijuana, San Diego, Rosarito y Tecate. Con estudios en Diego Rivera 2311, zona Río Tijuana. Tú también ponle a la número uno, 104.9 FM. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. tequila con limón. Ron, ron. Solo hace un mes yo la conocí y ves que sin pensar mi amor le di. Tal vez la he perdido al fin. No, dame más licor, tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón. Ron, ron. Cuando la vi, yo me impresioné. Creí que ella era toda una mujer. Pues sí, ni hablar me equivoqué. Oh, dame más licor. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón. Ron, ron. Oh, mi nena, tienes que aprender. Oh, mi nena, lo que pasa es que tienes que crecer. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón. Ron, ron. Con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón y un poco de ron. Tequila con limón. Ron, ron. Muy bien, mis amigos, pues vámonos rápidamente con los grandes años del rock and roll, ¿ok? Así de que ya te la sabes, mis amigos, nos vamos a divertir una hora más, ¿sale? Ahí va. Ahí nomás. Un besito más, baby. Dile al teacher así. No, ¿qué pasó? Otro beso más, y otro beso más, y otro beso más. Siempre que salgo con ella dice otro beso más. Y gusto le de dar, que se cree que soy su gato. ¿Qué me va a mandar? Yo le digo espero un rato. Estoy cansado. Torpe está mi chica con su otro beso más. Y otro beso más, y otro beso más. De otra cosa no platica más que de otro beso más. Ya no puedo aguantar, un día le daré un mordisco. Siquiera pa' variar, voy a ver si cambia el disco. Que se va a rayar. Ah, qué torpe está mi nena con su otro beso más. Y otro beso más, y otro beso más. Siempre que salgo con ella dice otro beso más. Y gusto le de dar, que se cree que soy su gato. ¿Qué me va a mandar? Yo le digo espero un rato. Estoy cansado ya. Ay, qué torpe está mi chica con su otro beso más. Otro beso más y otro beso más. Y otra cosa no platica más que de otro beso más. Sabes que te espero y yo nunca, nunca jamás te olvidaré. Al besar siento yo que te entrego toda el alma, porque es tuya y tuya será hasta el final. Mi bien, vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero, pues yo nunca, nunca jamás te olvidaré. Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero, pues yo siempre, siempre a ti te amaré. Siempre te amaré. Muy bien, mis amigos, ya te la sabes, este próximo 19 de julio nos vamos al Nuevo Toreo Tijuana para ver la gira de Sergio Vega Jr., y además también los Picadientes de Colombia. Mis amigos, con nostalgia les digo que es, hoy es el último día de esta música. Mañana iniciamos con alguien más. Al besarme, con beso pequeñísimo, tú lograste enamorarme. Te saludaré, te acompañaré. Farol azul, una calle y tú, y bajo la luna hablaremos de nuestro amor. Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme. No te olvidaré, siempre te amaré, y frente a tu casa noche a noche yo estaré. Un farol azul, una calle y tú, y después la luna iluminando nuestro amor. Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme, tú lograste enamorarme. Tú lograste enamorarme. Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme, con un beso pequeñísimo lograste enamorarme, lograste enamorarme. Nuevo Toreo de Tijuana, en su gira Dueño de Ti, el hijo del Shaka, Sergio Vega Jr. El dueño de ti. Picadientes de Caborca. Volta a bailar. Y Banda Yazul. Boletos en Boleto Mex y Nuevo Toreo de Tijuana. Que no te lo cuenten, vívelo tú. Kawasaki llegó a Tijuana con gran inventario en toda la línea Kawasaki. Ya disponible la Terix KRX 1000. Estamos ubicados en Colonia Buenavista 22415 en Tijuana, Baja California. Cotizaciones al número telefónico 664-208-2673. Kawasaki Tijuana, orgulloso patrocinador de la número 1.

besos para ti. Es mi corazón. Muy bien, mis amigos, estamos tocando los grandes años del rock and roll. Exactamente, pero también somos la estación que te va a llevar a este baile bonito de Sergio Vega Junior en su gira Dueño de Ti, además los Picadientes de Caborca. Y ya llegaron, mira, ya están llegando los mensajes de los Cholos Sin Barrios. Dice, since I know this is the last time of the music in all these bad goodies, I want you to play for me. Put your hand on my shoulder, please, Chon. ¿Qué es eso? O dice, como sabemos que hoy es la última vez que va a sonar las Oldies Bad Goodies, si puedes tocarme, pon tu cabeza en mi hombro. Ah, caray, ¿sí la tenemos? ¡Claro! Bueno, ¿quién sigue? Bueno, sigue Alberto Vázquez y ahorita complacemos a nuestro amigo, ¿ok? Sale. Hoy nomás, Alberto Vázquez. Ahorita complacemos a los Cholos Sin Barrio en English Speak English. A bone man's made of the muscle and blood, I'm scale and bone, a mind that's weak and the back that's strong, you know the 16 tons, why again, another day older and different dead, Peter don't you call me cause I can go, I owe my soul to the company store. I was born one morn when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked up the mine. We loaded 16 tons, the old banana coal, and the star boss set the world to bless my soul. We loaded 16 tons, why again? Not the older and deeper than dead. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was risen rain. Fight and throw a load of my better name. I'll be raising a king with my old mama line. Kinda hot tongue wrong and make me hop on land. You load the 16 tons, why do you get that? Now the day older and deeper in dead. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men did, a lot of men die. One fist of arm, the other is steel. If you're up and don't you get your damn, the left one will be low. 16 tons, why again? Not the day of the man, people are dead. Need or don't you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store. Muy bien, mis amigos. 104.9 FM, la número uno. Bueno, pues aquí tenemos a los Cholos Sin Barrio, Chon. A ver, ¿todo bien? ¿Sí? No, está en inglés. No le hallo muy bien. Mira, trátale. Ok, dice, hi, guys. Hi, guys. Ok, Since I know. Today? No, Chun. Since I know today is the last time for all these bad goodies, I want you to play for me. Put your head on my shoulder, but in English, when in English... Ok, ahí sí ya no lo entendí. No, es el nombre del artista, ¿no? Oh, ya. Ah, Chon, ¿qué viene? Paul Anka. Paul Anka. Ay, güey, qué bien, mi Chon, me salvaste, ¿eh? Bueno, pues entonces, vámonos, pues, entonces, con Put Your Head on My Shoulder with Paul Anka en English Speak English. ¿Sale? Suelta la Chon. Ah, this is a very nice song. We'll be right back, 104.9. Muy bien. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby, squeeze me oh so tight, show me you love me too. Put your lips next to mine, dear. Won't you kiss me once, baby? Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. You and I will fall in love. People say that love's a game. Ma, tengo que llevar la comida para... Yo he conocido, me tiene loco ya, yeah. Tiene mil novios, pero estoy decidido, la voy a conquistar. Oh, Lola, Lola, Lola. Oh, Lola, Lola, Lola. Yo te quiero, pero sola, no quiero a nadie más. Háganse un lado, háganse un lado, yeah. Corre que yo le dé a más, yeah. Por una eternidad no cambiaré mi decisión. Háganse un lado que ahí les voy. Ya no me inviten ni la vean ni la sigan, pues yo le voy a entrar. Dejen de hablarle porque no se imaginan de lo que soy capaz. Oh, hagan cancha, caballeros, los voy a molestar, yeah. Atrasito de la raya que voy a trabajar. Háganse un lado, háganse un lado, que voy a trabajar. Es que yo le dé a mal, yeah, por una eternidad, no cambiaré mi decisión. Háganse un lado que ahí les voy, hagan cancha caballeros, los voy a molestar, yeah, atrasito de la raya, que voy a trabajar, wow. Oh, Lola, Lola, Lola. Oh, Lola, Lola, Lola. Yo te quiero, pero sola, no quiero a nadie más. Háganse un lado, háganse un lado, yeah. Puede que yo le dé a mal, yeah. Por una eternidad no cambiaré mi decisión. Háganse un lado que ahí les voy. Hagan cancha, caballeros, los voy a molestar, hey, yeah. Atrasito de la raya que voy a trabajar. Oh, oh, Lola, Lola, Lola. Oh, Lola, Lola, Lola. Yo te quiero, pero sola, no quiero a nadie más. Muy bien, mis amigos, pues siguen los Cholos Sin Barrio pidiéndonos canciones. Dice, could you please play Who Could Stop the Rain When Creedence Clearwater Revival. Ya, los Creedence, ¿quién no se acuerda de eso? ¿Y cuál es la canción? Who Can Stop the Rain. ¿Quién puede parar la lluvia? Bueno, regresando. Solo vive para mí. Todas desean con Eddie pasear. Tomadas del brazo caminar. Mi Eddie es más que un príncipe azul. Me tiene casi loca, yo me muero por su amor. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Solo vive para mí. Todas desean con Eddie pasear. Tomadas del brazo caminar. Mi Eddie es más que un príncipe azul. Me tiene casi loca, yo me muero por su amor. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Eddie solo vive para mí. Todas desean con pasear, tomadas del brazo caminar. Mi Eddie es más que un príncipe azul. Me tiene casi loca, yo me muero por su amor. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie. Eddie solo vive para mí. Todas las deseas caminar, mi Eddie es más que un príncipe azul. Me tiene casi loca, yo me muero por su amor. Eddie, Eddie. Para mí, todas desean con Eddie pasear, tomadas del brazo caminar. Mi Eddie es más que un príncipe azul. Me siento casi loca, yo me muero por su amor. Eddie, Eddie. Muy bien, pues ahí quedó, mis amigos, Eddie, Eddie y Angélica María. Y como nos pidieron esta, pues vamos a complacer. Recuerden que hoy es el último día de las Oldies Bad Goodies. Ya mañana iniciamos con otro, pues con otro paquete de talentos para ustedes, mis amigos, ¿ok? Aquí está Who Could Stop the Rain, Wind Clear, Water Revival. Los famosos Creedence, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? ¿A poco no, Chon? Hasta que lo oiga, yo me acuerdo. Mira, ahí va. ¿Sí? ¿O no? No la oigo. Voy, ahí está. Pero esta no es. Creo que nos falló la computadora. Prende, güey, vamos a escucharla. Esta sí es, ¿eh? Ahí está. ¿Quién podrá detener la lluvia? Who could stop the rain? Creedence Clearwater Revival. Someone told me long ago, bells are calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I won't know, have you ever seen the rain? I won't know, have you ever seen the rain? Coming down Sunday. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time. You're forever upon me, go through the circle. Bien, mis amigos, ahorita regresamos con la opinión del periodista Jaime Flores. Querías como yo a ti, pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz. Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajar me comencé a cantar. Hoy a lo lejos las aves silbar, el sol de pronto veía brillar. ¡Oh, qué alegría! la que sentía con todo el pueblo. Feliz reía. Y así la música siguió y siguió toda la noche hasta que amaneció. Con gran dolor en mi corazón me despedí con esta canción que dice así: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya con todo el pueblo. Feliz reía. Y así la música siguió, siguió toda la noche hasta que amaneció. Con gran dolor en mi corazón me despedí con esta canción que dice así: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Muy bien, mis amigos, vamos a continuar. Recuerda que este 19 de julio nos vamos a la gira de Sergio Vega Jr. y de los Picadientes de Caborca en el Nuevo Rodeo Tijuana. 19 de julio tendremos boletos para que estés al pendiente. Nos siguen pidiendo canciones Los Cholos Sin Barrio. Mira, nos piden la de Blue Lagoon, la del Agua Azul, con Linda Rosen, la vamos a buscar, y claro que sí. Mientras, vámonos con la opinión de nuestro amigo Jorge Ramos. Flores, chón. Pues es lo mismo, Flores que Ramos, hombre. ¿Cuál es la diferencia? ¿No hay mucho? Ándale, pues. Hoy miércoles 11 de junio del 2025, el título de cicuta es McAlpin. Evidentemente atribulada por el vendaval de críticas lanzadas en su contra, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, parece resistirse a aceptar que su ex amigo Gustavo McAlpin es el culpable de una buena parte de su imagen denostada. En un encuentro espontáneo con cicuta, la mandataria no esperaba una pregunta a bocajarro sobre el papel de McAlpin en esta campaña de desprestigio. Lejos de reaccionar furiosa, como lo indica la pura lógica, la joven política sonrió con amargura, colocó su mirada en las alturas y emitió algo parecido a un puchero. Ni una sola palabra de respuesta. Seguro que la gobernadora lanzó su ligera sonrisa como una respuesta. Cicuta precisa que lo relatado es una impresión propia, pues nunca antes había tenido enfrente a la gobernadora. No es amiga del columnista, tampoco busca serlo, y el único interés es el profesional. Tampoco Gustavo McAlpin es amigo de Cicuta, nunca lo ha tenido enfrente. En octubre del año pasado, luego de ser humillantemente despedido de su programa de televisión, el escribiente criticó al dueño del Canal 66, Arnoldo Cavada, quien evidentemente actuó con el estómago y no con el cerebro. De inmediato surgieron versiones que señalaban que la gobernadora le pidió a Cavada que corriera a McAlpin de su programa de televisión. En Mexicali, capital de Baja California, es del conocimiento público que la gobernadora Ávila y el comunicador McAlpin eran muy amigos. Habrá que destacar que después de su escandalosa destitución, este joven aumentó su popularidad, aunque también hay que señalar que una buena parte de su rating lo ha logrado con sus intermitentes ataques y denuestos a la gobernadora y a su marido. También hay que reconocer que McAlpin es un joven talentoso, pues sus reiterados ataques contra su ex amiga la gobernadora los canaliza a través de las redes sociales a un sector popularmente conocido como las doñitas. Para que quede más claro, se tiene la impresión que que la astucia de McAlpin le marcó la importancia de descargar sobre las amas de casa las críticas contra la gobernadora, quien es también mujer. Para que se entienda mejor, esas doñitas simplemente repiten y multiplican la versión que reciben, generalmente la agigantan al tratarse de una mujer. McAlpin eso lo tiene claro. El asunto es que Cicuta tiene la impresión que en verdad existía una relación de cariño y amistad entre ellos, es decir, los amigos verdaderos también tienen una dosis de complicidad. Cicuta reitera que no intenta lavarle la cara a Marina del Pilar y menos descalificar a McAlpin. El tiempo meterá en cintura a todos y a todo. Vale decir que McAlpin es solamente un daño colateral en toda esta trama. Cicuta tiene información sobre quienes apuntan a ser los verdaderos responsables de la crisis que vive la gobernadora Marina del Pilar. Esa información forma parte de una abultada carpeta y contiene detalles sobre las formas que se utilizaron para mantener entretenida a la gobernadora mientras algunos personajes realizaban desaseadas maniobras, entre ellos acuerdos turbios con personajes de dudosa reputación. Cicuta supone, y solo supone, que estos datos son actualmente cruzados con autoridades de Estados Unidos. Muchas gracias, les saluda Jaime Flores. Ya mero te descubrimos, Bonilla. No, cállate. Quiero cantar lo que sufro yo. Yo nunca he visto llegar al amor. Solo yo, oh, oh. Es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor. Nadie en el mundo me quiere a mí. Mis sueños regresan a mí. Quiero olvidar cuando la vi. Oh, oh, es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor. Pero es muy difícil olvidar. Mi amor cada día crece más. Así viviré. Mi corazón quisiera cantar, quiere olvidar lo que te amó. Oh, oh, oh, es la historia de mi amor, es la historia de mi amor. Pero es muy difícil olvidar, mi amor cada día crece más. Así viviré muriéndome. Así, así de amor mortal. Por ti, no sé qué haré. Mi corazón quisiera cantar. Quiere olvidar lo que te amó. Oh, oh, oh, es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor. Es la historia de mi amor. Muy bien. Vamos a regresar, mis amigos. Vámonos con la información de deportes. Es la historia de mi amor. También tenemos pendiente la canción de Blue Lagoon, de Lago Azul, con Linda Rosans. Claro que sí, para los Cholos sin Barrio. Mientras, vámonos, Sean. Preséntalo tú con tu Good Morning. No, chale, ya. ¿Por qué no, Sean? Good Morning, mira, ahí te va. Mejor que él. Les pagan muy bien para que hagas un jale. Muy buenos días a todos, muy buenos, querido Chavita. Buenos días, mi estimado Chon. Buenos días a toda la gente que escucha a través de la 104.9, la número 1, y a través de las formas, diferentes formas digitales que hay para sintonizar esta radio. ¡Feliz ombligo de semana a todo el mundo! ¡Happy, happy hump day! Vamos llegando a la mitad de la semana, ya no puede ser posible. Ya vamos más para allá que para acá. Vámonos directamente entonces. ¿Qué les parece? ¡Le damos que es mole de hoy a los deportes! Donde el día de ayer México, así es, México en Chapel Hills, North Carolina en Kennan Memorial Stadium, con una afluencia de más o menos de una cuarta parte del estadio, y la verdad no estaba ni la mitad vendido. Rubén Pineda al minuto 45 abre el marcador para México y así terminan los cartones entre México y Turquía. Turquía tuvo muchas oportunidades, nada más no las concretó. No crean que México ganó así como que bien claro. Turquía le había ganado a Estados Unidos 2-1. El día de ayer, desafortunadamente para Estados Unidos, quedó derrotado 4-0 ante Suiza. Y Estados Unidos no tiene pies ni cabeza. Así es que México perdió 4-2 ante Suiza. Así es que el bueno era Suiza. Canadá y Costa de Marfil empatan a 0 goles. En otros partidos de amistosos, Senegal derrota 3-1 a Inglaterra. Grecia 4-0 a Bulgaria. Kenia derrota a Dinamarca 2-1. Rusia derrota a Bielorrusia 4-1. Y vámonos directamente, ¿qué les parece? A las eliminatorias de Conmebol. Allá en Sudamérica, Bolivia le gana 2-0 a Chile. Uruguay 2-0 a Venezuela. 1-1 a Argentina y Colombia. Brasil 1-0 a Paraguay. Y Perú y Ecuador quedan 0-0. CONCACAF, en CONCACAF, Cuba cae derrotado ante Bermuda 2-1. Haití cae derrotado ante Curazao 5-1. República Dominicana le gana a Dominica 5-0, Jamaica 3-0 a Guatemala, Panamá 3-0 a Nicaragua, Costa Rica 2-1 a Trinidad y Tobago, El Salvador y Surinam. ¿Y tus Dodgers? Puerto Rico derrota a San Vicente y Granadinas 2-1 y Honduras 2-0 a Antigua. Así es que así las cosas más o menos dentro del mundo del fútbol. Y en las eliminatorias de UEFA allá en Europa, 2-1 Finlandia a Polonia, 1-1 Letonia y Albania, Países Bajos golea 8-0 a Malta, Rumania 2-0 a Chipre, Austria 4-0 a San Marino y Serbia derrota 3-0 a... ¿Y tus Dodgers? Así las cosas más o menos dentro del mundo del béisbol, perdón, del fútbol mundial, así es que... ¿Y tus Dodgers? Sucede el día de hoy, no hay partidos así como que muy importantes, es por ser ombligo de semana y porque pues ya se acaban las eliminatorias mundialistas y todo esto, entonces vamos a ver a ver qué sucede con todo esto del mundo del fútbol. Cómo están los calendarios y todo esto y cómo están las eliminatorias. Mañana hablaremos un poquito acerca de eso. Dentro de las grandes ligas, el día de ayer los Padres de San Diego derrotaron y aplastaron a mis Padres de Los Ángeles 11-1. Era de esperarse, era un bullpen contra Cisse. Así es que Cisse es uno de los mejores pitchers de San Diego. Y pues el bullpen de los Dodgers está muy golpeado. El día de hoy siguen las hostilidades a eso de la 1:05. Aquí en el Petco Park, aquí habrá béisbol bajo el sol, Padres recibiendo a los Dodgers de Los Ángeles. Kasparius por los Dodgers con un récord de 4-1, 2.95 de efectividad. Y Vázquez por los Padres lanzará 3 ganados, 4 perdidos, efectividad 3.69. Así es que Padres contra Dodgers, Dodgers contra Padres, 1:10. San Pancho el día de ayer ganó, le ganó a los Rockies, vino de atrás, le metió 4 carreras en la novena entrada y los Rockies nada más llevan 12 triunfos en toda la temporada. Así es que se encuentra San Francisco a medio juego, los Padres están a un juego de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, Toros derrota 15-3. Así es, aplastan a los conspiradores de Querétaro 15-3. El día de hoy siguen las hostilidades allá en el Chevron a las 7:05. Toros recibiendo a los conspiradores de Querétaro. Por mi parte es todo en este ombligo de semana, este ombligo deportivo. Se despide de ustedes, Tito Medios y Jorge Alberto Mendoza, el Chicanito. No sin antes decirle, vivan sin temor a ser feliz y cuídenselo. Thank you.

el director de La Mano Contigo, está aquí en San Diego, y todos sus abogados. 619-220-2200 de La Mano Contigo. ¿Nos vamos o nos quedamos? Vamos a complacer, ¿qué les parece con este, a nuestro amigo, no tiene su nombre, nomás dice Blue Lagoon con Linda Ronstadt? Ahí está, es Blue Bayou, ¿no? Ahí estaba en español, complaciendo. No es de los 60s, pero es viejona, es viejona. Y como hoy es último día de los grandes años del rock, pues complacemos, ¿por qué no? ¿Cuál es esta rola? Linda Ronstadt. Ay, güey. De Canciones de mi Padre. Ay, güey. ¿Qué pasó, Ocho? No la quites. Espérate, me equivoco. Es que le moví aquí. Ahí va. Ahí está. Ay, ay, ay. Atención, se necesitan locutores. Sin descansar. Cuando pienso lo que es amar. Esperando mi amor escuchar el agua azul. Un día llegaré otra vez a ver mi agua azul. Con cariño ver a quien amo yo en mi agua azul. Ver las lanchas como mariposas otra vez al despertar. Cuando sale el sol, mi corazón quiere cantar. Voy a ver mi amor otra vez, y es solita nunca seré. Tan contenta yo estaré en agua azul. Trabajando sin descansar, cuando pienso lo que es amar, esperando mi amor escuchar en agua azul. Muy bien, mis amigos, pues se terminó lo que se vendía. Muy buenos días, mis amigos. Chon, despídete. Gracias, thank you very much. Los esperamos mañana tempranito. ¿Qué sigue? Ah, pues irnos a desayunar, mis amigos. Los esperamos ahorita a Michante Restaurante. En 15, 20 minutos ya estamos ahí, ahora sí, desayunando. Michante Restaurante, calle 14, y aquí les dan Colonia Libertad. Nos vamos, nos retiramos, ¿con qué? Con esta canción que se llama Olvida. ¿Quién crees? ¿Quién era? Alberto Sánchez Vázquez, no, bueno, ya ni leyendo, Chon. Gracias, mis amigos. Muy buenos días. Con permiso. Vámonos. Olvida que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos, por favor olvídalas. Prometo, si algún día yo te encuentro, como dos buenos amigos, saludarnos sin rencor. Empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de alejarnos es mejor para nosotros, pues nunca los comprendimos, y esa es la realidad. Yo empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de que olvides dueño de ti, el hijo del Shaka, Sergio Vega Junior. El dueño de ti. Pica dientes de Caborca. Y banda Yazul. Boletos en Boleto Mex y nuevo toreo de Tijuana. Que no te lo cuenten, vívelo tú. Muy bien, mis amigos, pues nos vamos, nos retiramos. ¿Tienes alguna queja que hacer? Denuncia ciudadana, mis amigos, ya llegó Jorge. Para que lo te escuche, cualquier problema, ponle dedo al basurero, no pasó la basurera por tu calle, ya se acumuló, la gente está sacando basura, haciendo basureros clandestinos, márquele ahorita o mándale un mensaje de audio a Jorge Camargo, porque vamos a entrar con el programa de Dígalo Sin Miedo. Cualquier dependencia de gobierno que no te haya dado un servicio adecuado, marca 166-6201. Cualquier problema, ya sea pues de los parques mal cuidados, cualquier queja que tengas de tu comunidad, 664-166-6201. Ahorita con Jorge Camargo en Dígalo Sin Miedo. Dígalo hoy o calle para siempre. Vámonos, nos vamos. Ni modo que no. Tijuana, México, la ciudad más grande en el mundo. Gente de corazón grande, gente de retos grandes. La ciudad fronteriza con mentalidad de éxito. Con medio de